Disculpen, se nos cayó el servidor. A veces pasa, más bien es por la hora, porque finalmente a esta hora ya nadie ocupa el servidor más que nosotros. Y bueno, el servidor comienza a hacer su labor de soporte todas las noches, y por eso es que a veces llegan a caer los servicios. Pero bueno, ya estamos por acá nuevamente. Gracias a toda la banda que se está regresando al chat. Aquí seguimos, seguimos en línea, aquí seguimos. Así es. Merolandia 66.6. Es más, ya me iba a ir todo, por eso me voy a quedar otro rato de puro coraje. No, no se crean, si se quieren quedar, ¿qué onda? Voten, ¿quién dice yo? ¿Quién vota para que me quede otro rato y me quede otro rato? Órale. Si se van a quedar otro rato, yo me quedo otro rato. ¿Qué dicen? ¿Quién vota? ¿Quién dice que sí? Así es, antes de todo, bueno, vamos a continuar con la canción que le debo a mi buen colega, a mi buen colaborador, el señor Kenny, la verdad. Le mandamos un saludo al señor Kenny. También el viernes me parece que va a ser sometido a una cirugía. Kenny, te mandamos la mejor de las vibras para que salgas y te recuperes al 100. Que todo te salga bien. Carnalito, un abrazo. Y bueno, esta rola es para ti justamente. Esto es Pokémon Death Metal Team. Estás escuchando Merolandia 66.6. Puro, total y absoluto Merol. Vamos por la rola que nos pide Suzuka, porque la verdad ya le hice esperar mucho. Y ahorita continuamos meroleando. Yeah. Pero antes, esta rola con dedicación a la señorita Suzuka, que nos la pide. Esto no es merol, pero sí es bastante, bastante, bastante intenso. Chéquenlo. Önskar ser os til vår. Hjertet indtil mig, alldeles indtil mig. Holder jeg din hand, så kan du forstå mig, som jeg tror du gjorde då. I en lycklig stund, før du for din väg, var jeg saknar dig. Men jeg vil gå, gå, gå fram til dig. Var än du är, vill jag vara där. Och jag vill vandra om det så blir, att jag ska gå till tidens slut, till tidens slut. Himlen röd som guld, stilla ensamhet lugnar mina frågor. Över himlavalvets rym, vintergatans ljus leder mig sen till kärnan som är du. Men jag vill gå, gå, gå fram till dig. Var än du är, vill jag vara. Resan till dig med Alexander Rybak, som ju blev ett världsnamn då när han vann Europa. Así es, ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar una rola bastante, bastante emotiva, bastante... De hecho, yo me atrevería a decir que esa es como que una canción de superación personal, cabrón. Porque a veces con la música, no tanto por la letra, sino por la música, o sea, como que acá no mames, ¿no? O sea, digo, o sea, pues, también me gusta mucho el metal, o sea, creo que se nota que me gusta bastante el metal. De hecho, en alguna ocasión hasta tuve un grupo que igual no pegó tanto, pero me dediqué mejor al radio y mira, creo que me está yendo bastante bien. Y bueno, la verdad, también escucho otras cosas. Me gusta escuchar a veces este tipo de canciones. Creo que si todos amanecemos... A lo mejor no con esa canción, ¿no? Pero con una canción que nos motive alegría, que nos haga sentir bien. Puede ser hasta una canción de metal que nos guste mucho. O sea, que digas, no mames, esta canción me pone de buenas, no sé, porque existe. Me cae de madre que todos tenemos una canción así. Puede ser hasta un gusto culposo, ¿no? Y me cae que todo el día vamos a andar acá de buenas, porque lo iniciamos el día con toda la actitud. Pienso yo, ¿verdad? Cada quien tiene sus incógnitas o sus respectivas preguntas escépticas, que claro, ¿no? Pero no sé, a mí me gusta pensar así. Vámonos con otra rola. Creo que me habían pedido, pero estoy buscando a quien me la pidió. Por cierto, estaría chingón. Bueno, igual eso se los platicamos en otro programa para no hacer más largo el programa, porque de por sí ya. No, la verdad que chido que andan por acá todavía desvelándose con un servidor. En verdad, muchas gracias. Se siente bien, la verdad. Mandamos un saludo a Lise, que va llegando también. A Lilith. Le mandamos un saludo a estas chicas que van llegando a esta hora. A toda la banda que está en KSB todavía. Aunque se nos cayó el servidor ya a las 2 de la mañana y aquí seguimos casi ya. Se nos cayó el servidor, pero aquí seguimos. Dando todo el punch, ¿no? Como está dando todo el mero. Toda la actitud. Así debe de ser. Vamos con algo de Dark Reality. Esto es Ants Under Glass. Estás escuchando la transmisión nocturna de Merolandia 66.6. Puro, total y absoluto. Merol. Antes de continuar, a toda la banda, les comento que si quieren rolas, pídanlas. Todavía me voy a quedar otro rato por acá. Mándenmelas, por favor, en inbox, en el chat. O por favor, agréguenme a Tanner Helsing en Facebook. Tanner con doble N, Helsing con doble L y doble S. Me encuentran también en Skype como Altanero con doble N. Pídanme sus rolas, yo se las pongo. Sigue escuchando Merolandia 66.6. Se está poniendo cada vez mejor. Inside. todos los miércoles, en punto de las 11 de la noche, KSB Radio es poseída por la frecuencia 66.6. Los edificios petroleros han sido detonados. Los meteoritos han caído en el oriente. El Papa Benedicto XVI ha renunciado a su cargo. He regresado. La espera ha terminado. Los voy a empalar sin misericordia y me lo van a agradecer. Abran el pergamino y las tintas exorcizadas. Los oscuridad del Merol nunca se ha ido. Solo mire estos dos últimos sexenios. Prepárense para recibir el máximo poder de destrucción y desolación. Escucha Merolandia 66.6, miércoles 11 p.m. hora México. Puro, total y absoluto Merol. Solo por KSB Radio. Tus oídos al extremo. Así es, ya estamos de regreso, de rebote, de rebobinación. Acabamos de escuchar a Dark Lunacy con Dolls. Escuchamos a Dark Reality con Ants Underglass. Así es, ya lo saben, todos los miércoles en punto de las 11 de la noche, Merolandia 66.6. Posiblemente pida mi cambio para otro horario, porque la verdad sí, estaría bien que no nos desveláramos tanto. Aunque está bastante, bastante chido el cotorreo por acá. Me están pidiendo unas rolas, me están pidiendo Brawl Thrower con Xenotap, me están pidiendo Napalm Death On the Brink of Extinction, y me están pidiendo Yes, Yesterday and Today. Ahorita van esas rolitas. Me están pidiendo también que hable acerca del vampiro Nosferatu. Vamos a hacer un pequeño programa ahorita, aprovechando que estamos muchos por acá. Vamos a hacer un pequeño programa así, improvisado, con Nosferatu el vampiro. A ver, vamos a ver qué tal nos educa el internet. Vamos a hacerle una pequeña prueba al internet. No, denme un segundito nada más en lo que acomodo unas cosas para darles la mejor exposición más bien, ¿no? O sea, que lo entiendan bastante bien. Si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo bien. Mientras les puedo platicar un chiste, ¿no? Algo. No soy muy bueno para los chistes, a veces se me da, a veces no. Pero bueno. Nosferatu el vampiro. Nosferatu, eine Sinfonie de Grenius. Nosferatu, una sinfonía de horror. Conocido en castellano como Nosferatu y Nosferatu el vampiro, es una película muda de 1922. Thomas Hutter es un empleado de una compañía inmobiliaria en Wismar, Alemania, que vive tranquilamente con su esposa. Un día su jefe, Enoch, recibe una extraña carta escrita con símbolos que reconoce como el Conde Orlok, quien desea comprar una casa en Wismart. Enoch envía a Hutter los Carpatos para concretar con el Conde Orlok la venta de la casa. Hutter deja a su esposa, Helen, en casa de su amigo Harding y se embarca. Está un poco larga la sinopsis, la verdad, tampoco los quiero aburrir. Realmente desconocía sobre el tema. No sabía que era una película, yo pensé que era como que una especie de leyenda, la verdad. Vamos a darle seguimiento. Ya estamos adentro, vamos a continuar. Antes de eso, vámonos con unas rolas que me están pidiendo. Esto es Volt Thrower con Xenotap. Estás escuchando Merolandia 66.6. Transmisión nocturna. Puro, total y absoluto metal. Dios, oigar, es acrop, si es bot, noob, si es guía, es aina lore, bona, shux, es alter. Estás escuchando, Merolania, CCI, 6.6, orca, es de rayo, tus oídos al extremo. Estás escuchando Merolania CCI 6.6 por ASF Radio, tus oídos al extremo. Estamos de regreso, de rebote, de rebobinación. Disculpen la tardanza, pero tenía que arreglar un pequeño problemita por acá. La verdad ya estaba muriéndome de hambre, así que fui a echar un lunch rápidamente. Ya estamos de regreso. Gracias por la espera. Y andan por acá pidiendo cigarros. Cigarro corn, cigarro bicolor, cigarro mamada, cigarro coroner, cigarro oral, satánico, judío, luciferiano. Tienen un buen desmadre, la verdad. Tienen una actitud chingoncísima para hacer a las 2 de la mañana con 15 minutos. La verdad es que sí. Me está preguntando la señorita Andrea que qué onda con mi promo. ¿Qué es lo que dice? No es un promo, es digamos como que un comercial entre canción y canción. Esa es la finalidad de... Lo que pasa es que haz de cuenta que yo grabé mi voz, pero leyendo algo al revés. O sea, por ejemplo, yo escribí... Lo que dice es: estás escuchando Merolandia 66.6 por KSB Radio, tus sonidos al extremo. Es lo que dice, o sea, yo escribí todo eso y lo leí al revés. Lo grabé y ya cuando lo... Digamos que lo que hice fue revertirlo. Que se escuchara al revés. Se escucha al revés y se escucha lo que... digamos que el mensaje subliminal. Es una manera en muchas canciones, la verdad, sí existen. Hay muchas canciones donde existen mensajes subliminales bastante gruesos, ¿eh? La verdad, yo creo que sería un buen tema para hablar en otra ocasión. La verdad, yo creo que sí estaría bastante, bastante intenso ese tema. Es más, yo creo que lo vamos a postear para que empiecen a votar por él, por su tema favorito, en la página de Merolandia 66.6, para que vean, no más o menos, se den una idea de lo que es nuestra página. Y bueno, también pueden encontrar por ahí los miércoles, los jueves en las mañanas, publicamos qué tema quieren que hable en la próxima transmisión. Ustedes escogen el tema por medio de votaciones. Y bueno, por ejemplo, el día de hoy le tocó a enfermedades raras, por mayoría de votos. Pero mañana serán publicados varios temas y ustedes también pueden agregar alguno. Y dependiendo cuántas votaciones tenga, será el tema que será expuesto. Así es, vámonos con algo que también nos estaban pidiendo. Esto es Trivium. Pull Harder, The Strings of Your Martyr. Estás escuchando Merolandia 66.6. Puro, total y absoluto Mero. Oye, ni cuenta me había dado que tenía que entrar al aire. Voy a estar echando desmadre aquí con esos chamacos. Están que el cigarro. Ya se la posaron de coto. Es el cigarro time. Está bastante cotorro lo que están diciendo. Cigarro mormón. Perdón. Cigarro mormón. Cigarro Believer. Cigarro hindú. Cigarro inglés. Cigarro japonés, cigarro con LED, cigarro mamón, cigarro transvesti, cigarro sin condón, cigarro tus pompis. No, qué bárbaros, chamacos. Está muy bien que se diviertan. A eso venimos. Nos están pidiendo Revocation, no Funeral. Así es. Ahorita ya va, my friend, ya va. Ya está en cola, justamente. Antes de ir una rolita que nos pidiera la señorita Alicia. Yesterday and today. Sigue tu rola, my friend. Esto no es tan metal, por lo que me comentaron. No conozco la rola, pero bueno, es una complacencia. A mí me gusta complacer a las mujeres metaleras que andan por acá. Y a la banda metalera que me está escuchando también. Porque esto es Merolandia 66.6. Metal. Denme un segundito, por favor. Ahorita les pongo sus rolas. Parece que hubo un pequeño problemita aquí con la red. Ya van dos veces que falla. Qué mala onda, ¿eh? No es cierto. Estaba bajando las rolas que me estaban pidiendo. Parece que se borraron. No sé qué más pasó aquí. Fuck. No hay problema, ahorita las volvemos a bajar. No pasa nada. Así es. Mientras pueden escuchar mi carismática voz. Si no, pienso ver mi carismática voz. No sé, creo que sí tengo voz de radio locutor. La verdad, me gusta ser radio locutor. Me gusta mucho lo que hago, la verdad. Me estaban pidiendo Revocation, no Funeral. Ya la encontré, aquí estaba, ¿no? Vamos con Revocation, no Funeral. Regresamos. ¿Qué dicen? ¿Hasta las 3 o qué? O ya le paramos, ya son 2 y media. Ustedes díganme, yo no llevo prisa. Esto es Revocation, no Funeral. Meroland de 66.6. Dejo de gritar porque la neta ya me cansé de tanto estar gritando. Me proyecto con el gutural, lo siento, lo siento. Además ya me cansé, la verdad, ya. Y es un rato, ya 4 horas. Órale. Brutal, vamos por 4 horas. Vámonos, Merol. Estamos de regreso. Estuvo chido el cotorreo de los cigarros, pero creo que ya la banda como que dijo, ya chale con los cigarros. Ya aburrieron los cigarros, dice el Kenny. Sí, lenta, como que sí, ya. Hay que hablar de otra cosa. Estaba platicando acerca de Nosferatu el vampiro. Es una película, ahorita estaba leyendo un poquito más. Es una película. Lo que más me interesó fue el nombre de Nosferatu. Etimológicamente, el significado original de la palabra Nosferatu es difícil de determinar. No hay duda de que alcanzó difusión popular a través de la novela Bram Stoker. Estalló el término en cierta obra del escritor y orador británico del siglo XIX, Emil Gerard, quien la introdujo en un capítulo de su obra Supersticiones de Transilvania en 1885. Y en su crónica de viajes de la Tierra más allá del bosque en 1888, en El no muerto. Esta atribución es patentemente falsa, puesto que la palabra Nosferatu carece de significado conocido, aparte del introducido por la novela y las películas en ninguna fase histórica. La verdad está, se ve que está bastante interesante por la sinopsis. En lo personal no la he visto, no la he visto todavía. Tal vez en un día de estos la vea. No soy muy fanático de ese tipo de cine, pero no, tampoco me cierro a otras cosas. Así es, vámonos con otra rola que nos están pidiendo. Nada más déjenme ver dónde está, porque no la encuentro. Se movieron por aquí mis canciones. Me parece que no está. En fin, vamos a poner otra rola. Dedocráticamente vamos a elegir. A ver qué sale. A ver qué nos depara el destino de esta canción. Veamos. Vamos a poner un poco de metal. Vamos a... no sé. Está perfecto. Bien. Dedocráticamente. Épica. Cry for the Moon, bastante elección, una elección bastante buena. Esto es Épica, Cry for the Moon, en Merolandia 66.6. Puro, total y absoluto mero. Yeah. Yeah, ya estamos de regreso después de que el chat nos tiró. Sí, es que por la hora les digo que cuando un servidor se queda de alguna manera en estado de hibernación, empiezan a caerse algunos procesos, algunos servicios, por los procesos que está haciendo el servidor de alguna manera como de mantenimiento de software. Entonces pues es normal que eso pase en las madrugadas. De hecho el internet cuando más se cae es en las madrugadas. El internet se cae normalmente siempre en la noche. Se acaba de caer nuevamente el chat. Si se dan cuenta, yo me quedé hablando solo en el limbo. Se volvió a caer otra vez. Así es, y bueno, yo me paso a retirar. Se quedan escuchando todavía. Está por acá la señorita Alicia, está el señor Kenny, está Caleb, que no sé si es él o es ella. Le mandamos un saludo a Caleb, a Dark Mario también, que anda por acá. No sé quién más anda por ahí. Creo que todavía anda por ahí la señorita Suzuka Gosen. Denme un segundito, vamos a poner una rola. Todavía vamos a quedarnos otro ratito. De aquí a las 3 ya faltan 15 minutos. Vámonos. A las 3 nos vamos, ¿va? ¿Les late? Vamos a poner una rola. Vamos a poner a Reset. Ya tiene rato que no escuchamos a Reset. Ese es Toxic Avenger de Reset. Merolani 66.6. Merol. Todos los miércoles, en punto de las 11 de la noche, KSB Radio. Parece que se nos salió más bien el promo. Parece que ese rol ya no la tenemos ahí. Bien. Con eso del cigarro, Time se me atajó el cigarro y me está fumando un cigarro. Voy a estar prendiendo el cigarro. Se me fue el avión. Pero bueno, ahorita vamos a poner otras rolas. Vamos a poner algo de Kinder Merol que me estaban pidiendo el otro día. Esto es Kinder Merol. No hay muchos chavitos en la sala, de hecho creo que no hay ninguno, pero se me antojó poner Slipknot. Vámonos, esto es un poco de Kinder Merol. Voy a meter un viejecito, a ver si me sale. Ahí les va. Que los niños escuchen Merol. Un poco de Kinder Merol para los niños. Los quiero en mi regazo. Son buenos soldados. Tomen mi marca. La llevarán siempre en su cuerpo. Duality. La dualidad. Con Slipknot. Así es, ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar a Slipknot con Duality, la dualidad. Así es, la verdad yo sí crecí con Slipknot cuando me empezó a gustar el metal. Ya, de verdad, ya bastantes ayeres. Yo la verdad sí hubo un tiempo que fui muy fan de Slipknot. La verdad nadie nace escuchando a Cannibal Corpse, chavos. Todos pasamos por ahí. Por eso es Kinder Metal, porque digamos que es la puerta al metal. De hecho, el new metal va básicamente pues para la bandita metalera que adolescente, ¿no? Va dirigido a ese público. Vamos a escuchar un recuerdo más. Yo creo que muchos conocen esta canción. Yo creo que todos los que están en la sala conocen esta canción. Todos crecimos también con ella, y si no crecimos, al menos la llegamos a escuchar. Esto es Marilyn Manson con Beautiful People en Merolandia 66.6, transmisión nocturna. Pero se los voy a presentar. quiten sus sombrillas y sus botas impermeables, porque se van a mojar. Slayer, Rain in Blood. ¿Qué les ha parecido este tan merol, tan genial, tan brutal bloquecito de recuerdos? ¡A huevo! Escuchamos a Marilyn Manson con Beautiful People. Escuchamos a Slipknot con Duality. Y terminamos con Slayer, Rain in Blood. Bastante, bastante coqueto el asunto. Mandamos un saludo al señor Kenny, que todavía anda por acá, desvelándose ya, siendo las 3 a.m. Creo que es tiempo de dar por terminada la sesión de hoy. Merolandia 66.6, la verdad. La pasamos bastante, bastante, bastante genial. Muchas, muchas gracias a todos los que siguen aquí todavía, que me siguen escuchando. A toda la banderola siguiendo a Merolandia, muchas, muchas, muchas gracias por desvelarse hasta ahorita. Le mandamos un gran saludo a Kenny, que el viernes se va a cirugía. My friend, la mejor vibra, que todo te vaya bien, que todo te salga excelente, que andes por acá, te recuperes pronto, y pues aquí está tu lugar en Merolandia, my friend. Gracias, gracias, gracias por estar en este proyecto tan grande, en verdad. Está bueno, pues ahora sí yo me paso a despedir. Mi nombre es Tanner. Los espero el próximo miércoles en punto de las 11 de la noche. Muchas, muchas gracias a toda la banda por estar escuchando. Ahora sí, vámonos a la feria. Es hora de regresar al abismo. Gracias por escucharme y merolear conmigo esta noche. El jueves comienza. Demos gracias a Thor en su día. Thor, sí. Escuchadme el próximo miércoles en punto de las 11 de la noche para continuar con los empalamientos, destripamientos y decapitaciones. Esto fue Merolandia 66.6 por KSB Radio. Tus oídos.